Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que, como siempre, te trae las últimas novedades en ciencia y tecnología. Esta semana tenemos en piso, tenemos el honor de tenerla en piso y en la presentación del programa a la diva de los teléfonos, a Liliana Cánaves, y también, como siempre, la tengo aquí sentada a mi izquierda, a la señorita Carmen Canteros, que es como mi co-keeper de todas las semanas. Es la que no rota. Por supuesto, Liliana está solo de invitada hoy, ¿eh? No te acostumbres porque no sé cuántas veces más vas a venir y te vamos a recibir con los brazos abiertos acá en Radio Nacional. Vamos, ustedes lloran para que vuelva, no me digan eso. Así es, y como vino Liliana, además preparamos un programa de arte en particular, porque en el primer bloque vamos a estar hablando de la relación entre el INTI, el Ministerio de Cultura y la restauración de obras de arte. Pero para enterarte cómo asesoró el INTI y cuáles son los procesos que realiza el INTI en la restauración de obras de arte, quédate a escuchar el primer bloque. Y también vamos a estar hablando de la actualidad en el mundo de la farmacia, ¿no, Carmen? Sí, aclaremos que en el bloque que mencionabas recién tiene más que ver con el Museo Nacional de Bellas Artes y la recuperación de la fachada original y la determinación del color, la pintura que se utilizó. Si bien el INTI con el tema obras de arte también viene trabajando, en este caso apuntamos a comentarles esa experiencia reciente de trabajo. Y por mi parte te cuento que vamos a estar dialogando con el presidente de la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica para que nos cuente un poco cuál es el estado de la producción nacional de medicamentos. Y tiramos un solo dato como para que tomemos dimensión de la importancia de esta industria a nivel nacional, que el más del 50% de los medicamentos argentinos se producen por laboratorios de capitales nacionales. Así que vamos a tratar de comprender este fenómeno y también qué es lo que falta para seguir promoviendo esta industria. Y como decíamos también en la apertura, está la diva de los teléfonos, porque vuelve hoy el mundo de Lili oficialmente acá a Tecnología para Todos, y vuelve con una reconocida actriz de mucha trayectoria. Sí, la verdad que fue un placer entrevistar a la personalidad que tenemos hoy, súper dulce, súper talentosa, divina ella. Vamos a disfrutarla. Perfecto, entonces así que invitamos a todos los oyentes entonces a que se queden a disfrutar y a compartir con nosotros esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y, como les adelantábamos en la apertura, vamos a estar relacionando tecnología y arte en este caso, porque el INTI participó en la restauración de la pintura del Museo Nacional de Bellas Artes para que vuelva a tener el mismo color en la fachada. Pero para entender el proceso, cómo fue y cuál es también el color de la fachada del Museo de Bellas Artes, la tenemos en línea a Mónica Pinto. Ella es de INTI, del Centro de Procesos Superficiales, es de la Unidad Técnica de Pinturas y estuvo justamente trabajando en el proceso de restauración del color del Museo Nacional de Bellas Artes. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la primera duda que nos surgía a Carmen y a mí cuando leíamos un poco la información, y ahora vamos a llegar y vamos a explicar cómo fue el proceso, pero es, ¿cuál es el color de la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes y que ustedes intentaron dilucidar, entender cuál era y también hacerlo lo más parecido posible? Bueno, antes que nada vamos a aclarar que en realidad fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura, con la parte de Patrimonio de Cultura. Ellos en realidad son un grupo de restauradores que les encargaron volver digamos, la fachada del museo a su color original. Entonces ellos fueron en realidad los que hicieron todo el estudio previo, el de estudio histórico, hicieron lo que se llaman cateos, que es ir sacando todas las capas de pintura hasta llegar a la que se considera original, que fue una intervención de Bustillo en el año 33, 1933 más o menos, y una vez que ellos ya eligieron cuál era el color que consideraban que era el original, nosotros lo que hicimos con nuestros equipamientos es ir a medir las coordenadas de color para que a su vez después ellos con esos colores pudieran compararlo con una carta de color comercial y poder pedir la pintura con ese color, digamos, ¿no? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Carmen te saluda. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bueno, me sigue quedando así la duda, ¿cuál era el color original? Ah, mira, no es el bordó. No es el bordó que tenía... No, es un color naranja, digamos, marrón naranja, un siena fuerte, digamos. ¿Cuál sería el nombre técnico del color? Porque tengamos en cuenta lo que vos decías... tiene que ver con la pantonera, ¿no? Con los pantones, que son colores que están definidos de una manera técnica y uno encarga una determinada pintura para que sea exactamente esa tonalidad. Exacto. El proceso sería así. Uno mide el color en el muro y después, teniendo la pantonera, lo que hace es ubicar a ver cuál es el color que más se aproxima al original, y se mide las coordenadas cromáticas en la pantonera. Uh-huh. Entonces, si las coordenadas son muy semejantes al color que tiene el muro, se define como que ese es el color que se va a utilizar, ¿no es cierto? Y se encarga, digamos, a la fábrica de pintura, porque esos son colores que ellos habitualmente pueden hacer, que hagan ese color que uno eligió. ¿Y el color que encargaron ya estaba dentro? ¿Vos me pedís el nombre? No me lo acuerdo. No, pero no. Te preguntaba si ya estaba dentro de los pantones sí. Que existen o lo tuvieron que hacer, porque a veces que se mezclan, ¿no? Claro. No. Había uno muy, muy parecido. Igual, digamos, uno de los criterios en restauración no es que quede exactamente igual, sino que, digamos, cuando uno está lejos, no vea la diferencia y parezca que es todo uniforme, y a medida que se va acercando, si hay un ligero cambio de tono, se acepta, digamos, porque es una evidencia de que se estuvo interviniendo en el edificio. Ahora a mí me surge una duda, porque si estamos diciendo que el color original era semejante a un naranja fuerte, sí, y el Museo Nacional de Bellas Artes después tuvo bordó, ¿en algún momento falló la restauración o lo pintaron de un color que no se asemejaba? ¿Esto fue por algo en particular? Porque es muy interesante este proceso que Mónica contaba, que es el que hizo la gente del Ministerio de Cultura, de comúnmente se entendería como rascar, o sea, llegar a la capa de pintura original. Rasquetear. Claro. Rasquetear. Sí. Pero, ¿qué pasó en el medio que pusieron un color que poco tenía que ver con el color original? Bueno, lo que uno tiene que saber es que en realidad todo este tema de tener en cuenta los criterios de conservación y puesta en valor, antiguamente no se le daba mucha importancia. Claro. Entonces se eligió, nadie sabe por qué, este color lila, bordó, para que se note, digamos, como además está en un lugar que es bastante visible, bueno, con este color era aún más visible, digamos, pero seguramente no hubo ningún criterio. Mónica, ¿y tenés que el dato en qué año se hizo esa restauración o se lo pintó ese color? Que fue alrededor de los años 90, más o menos. Está bien. ¿Y era la primera vez que se lo pintaba después del 33 o ya se lo había pintado varias veces, digamos? Había varias, sí, había varias capas, pero con este color así tan fuerte, ¿y aparentemente fue ahí? No, no, ¿y cómo es el proceso por el cual el Ministerio de Cultura, que es el que se encarga del primer paso del proceso de restauración, contacta a INTI para que los asesore técnicamente en definir el color a través de los procesos técnicos que vos explicabas? Bueno, el contacto que nosotros tenemos es una restauradora que anteriormente había trabajado en el Ministerio de Economía. En realidad se acercó para que identifiquemos cuáles eran los materiales que había en otras cosas que nada que ver, porque lo hemos hecho hasta en cuadros, en animalitos de los ¿cómo es? Los embalsamados del Nacional Buenos Aires, o sea, un montón de cosas. Ah, en el laboratorio de biología. Claro, ajá, claro. Sí, entonces, yo fui alumna, bueno, los recuerdo a los animalitos con cariño. Claro, bueno, entonces como querían restaurarlos, querían saber, o sea, una de las bases, digamos, para poder encarar un proceso de restauración es saber qué es lo que hay, para ver la compatibilidad de lo que uno después vaya a colocar, ¿no? Entonces, en realidad nuestro contacto fue así. Siempre tuvimos el deseo de trabajar en conjunto, digamos, en el centro, nuestro centro también. El tema de restauración es un tema que lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, pero que nos gusta y que, bueno, nunca lo habíamos encarado así como área de trabajo. Y bueno, y el año pasado comenzamos a darnos cuenta que no éramos los únicos que hacíamos cosas en restauración, sino que había un montón de centros y decidimos juntarnos para dar una respuesta integral en el área de puesta en valor de tela, papel, madera, todo. Entonces, renovamos el contacto con esta chica. Ella ahora está trabajando en el Ministerio de Cultura. Y bueno, y a través de ella decidimos ver la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el INTI. Digamos. Así es como surge lo que vos explicabas recién, es cómo surge también el programa Restaurar, que yo ahí apuntaba mi pregunta, que es este programa del INTI que se está presentando en sociedad, que apunta justamente a todas las áreas del INTI, porque no es solo el Centro de Procesos Superficiales, sino que son varios centros del INTI que trabajan o trabajaban de forma diseminada y separada en la restauración de diferentes obras de arte y en diferentes procesos también de restauración, para que el INTI, como soporte técnico, como pata técnica, empiece a dar respuesta a diferentes estadios o a diferentes instancias de restauración y revalorización y puesta en valor de obras de arte, porque, y a esto iba mi pregunta, ya se habían hecho otras restauraciones y el INTI participó también en otras restauraciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hasta en Montevideo, en Uruguay también participó. Y en Cuba también. Por eso. Sí, sí. Aisladamente los centros habían actuado en un montón de obras, incluso, por ejemplo, en el Teatro Cervantes, en el Teatro Colón, en Cancillería. O sea, se habían hecho un montón de obras así aisladas y la verdad, qué sé yo, uno iba, generalmente venían, a nosotros nos llegaba a través del Centro de Construcciones porque ellos eran los que tenían más acceso a ese tipo de obras. Y claro, cuando había algo de recubrimiento, pintura, nos llamaban, o algo de metales, por ejemplo, también, porque nosotros tenemos un área de corrosión también de metales. Entonces, digamos que nuestra relación con Construcciones era bastante fuerte desde hace mucho tiempo, pero también empezamos a ver que tanto la gente de papel, por ejemplo, ahora desarrolló una especie de pasta, digamos, de enduido con celulosa que sirve para restaurar obras pictóricas. Sí, en el programa anterior tratamos ese tema justamente. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, el adhesivo también para obras pictóricas de la gente de caucho. O sea, también, además de hacer, digamos, el soporte técnico, se desarrollan productos que sirven para este área, ¿no? Con la gente de Intimadera también se ha trabajado. Bueno, un poco ahora tenemos muchos proyectos porque, bueno, a partir de que se hizo conocido el programa, es como que la gente... Hay más demanda. Sí, se acerca y quiere hacer convenios con el INTI, todo el mundo. Creo que vamos a tener que contratar más gente porque bueno, nos va a ser imposible poder ayudar a todo el mundo. Pero bueno, tenemos ofertas del Museo de Tandil, de la Universidad de Córdoba... incluso hasta de empresas privadas que se dedican al peritaje de obras pictóricas. O sea, como que a pesar de que pareciera, ¿no?, desde lejos que el INTI tenga algo que ver con el arte, no, bueno, sí. Sí, sí, la porque, tecnología exacto. Seguramente tiene mucho que ver y quería Seguro. Volver justamente a la parte técnica. ¿Cómo uh-huh. es que pudieron determinar las coordenadas cromáticas? Tengo entendido que utilizaron un fotoclorímetro. ¿Podés, de alguna manera, lo más sencilla posible, explicarnos cómo es que se puede determinar uh-huh. esto? Bueno, nosotros tenemos un equipo portátil que mide color. Es un espectrofotómetro que incide luz de un determinado ángulo y con un determinado iluminante. Y, el equipo lo que hace es transformar esa reflexión de la luz en un número. O sea, hay un programa que te da tres numeritos. Uh-huh. Esos tres numeritos te están definiendo un punto en el espacio, que es el color. El color está dado por dos componentes que están en un mismo plano y que son perpendiculares, que uno varía del amarillo al azul y el otro varía del verde al rojo. Disculpa, esto me lo estás explicando en relación a un software, o sea, exacto, aparece en un sí. punto, en un plano, en un programa. En un claro, programa que te da unas coordenadas. Claro. O sea, el sistema se llama CLAB, LAB son los parámetros que mide el equipo. Uh-huh. El L es la luminosidad, o sea, cuán claro es. Uh-huh. Ese parámetro que es perpendicular a estos dos que yo te dije, varía del negro al blanco. Sí. Entonces, cuanto más alto sea el valor, más claro, más luminoso va a ser el color. Uh-huh. Y después, como el punto, además de variar en altura, varía también moviéndose en un plano, depende si está más cerca del rojo, más cerca del azul, del amarillo, del verde, tendrá una cierta tonalidad. Y entonces, uno mide, en la obra y después mide en la carta, y viendo que los valores son lo más próximo posible, uno puede decir, bueno, sí, la verdad, este color podríamos decir que es el que yo estoy midiendo y este color de la carta es muy semejante al que yo estoy midiendo, ¿no? Es una comparación, entre dos superficies. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Liliana Canales. Hola, ¿cómo andas, Liliana? Bien. Vos hablaste de la detección del color. Sí. El material, el tipo de pintura, sí. ¿También lo analizaron? Se trata de un látex común de exteriores. O sea, no era nada muy sofisticado. Era lo más sencillo, Sí. sí, porque nosotros tenemos un equipo que por infrarrojo determina los componentes orgánicos, Entonces, uno puede saber cuál es la resina que, de la pintura que estaba aplicada. Mónica, y respecto a este trabajo de determinar el color original de un edificio histórico, ¿ya hicieron otro trabajo similar con otro edificio? Sí, fuimos al Teatro Colón, fue lo primero que habíamos hecho, ¿no? Uh-huh. Cuando se estaba restaurando en el 2010, anterior al 2010. O sea que ese color rosa fuerte era el original, sí, no era el pálido que conocíamos todos antes. Exactamente. Uh-huh. Y también en el... hace muchos años, pero hace como 10 más o menos, habíamos ido a lo que es el Salón Dorado del Colón porque se iba a restaurar solo eso. Después, ya se amplió y se restauró toda otra parte. También participamos ahí, lo hicimos en el Museo del Traje también, lo hicimos hace poquito. La idea es esa, ¿no? Ir encontrando los colores originales y dando una herramienta para que los restauradores puedan aplicar el color lo más parecido posible a lo que fue originalmente o a lo que ellos consideran original, porque a lo mejor, la capa que ellos consideran original no fue la primera, pero sí por ahí tienen registros hasta esa época, entonces uh-huh. toman esa como original y lo van a llevar a ese color. ¿No? Eso ya es un criterio de restauración que ya ahí nosotros no entramos. Ustedes son el asesoramiento técnico. Técnico, nosotros somos la herramienta técnica. Claro, ya. Perfecto. Para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren. Exactamente. Bueno, Mónica, perfecto y claro como siempre, así que esperamos que... Como vos dijiste, van a tener cada vez más trabajo y seguramente se les van a acercar de diferentes entidades a requerir servicios y ayuda en el proceso de restauración de diferentes obras y puesta en valor de diferentes obras de arte. Así que muchísimas gracias, Mónica, por haber estado aquí. No, por favor. Te aclaro un poquito más que, mira, que también hicimos y que en realidad, claro, no es tan... así visible, digamos, como lo del color, pero por ejemplo también lo que hasta dónde llegó nuestro informe en el caso del museo es indicarles el proceso de aplicación, con qué tenían que pintar y la característica, la técnica, o sea, con qué tenían que pintar por el tipo de edificio que era, y a su vez que controlen la pintura, porque en realidad la pintura se la iban a donar, pero que esa pintura donada tiene que tener ciertos requerimientos para estar seguros de que, o sea, les va a durar mínimamente 10 años. Claro, que no van a tener que pintar en 2 años. Llegamos hasta eso, claro. O sea, no fue solo el color, sino también cómo pintar y cómo controlar el material, digamos, lo que iban a usar. Perfecto, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Estábamos dialogando con Mónica Pinto del Centro INTI, Procesos Superficiales, entendiendo la relación entre el arte y la tecnología. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntas. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección INTI Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. Y vuelve a Tecnología para Todos después de haberlo reclamado, de haberlo pedido y de que sea ovacionado. Vuelve la diva de los teléfonos, vuelve Liliana Cánaves a Tecnología para Todos con Inti Pregunta, o como nos gusta a nosotros, el mundo de Lili. Y quién mejor que Liliana, además, esta vez para presentarlo. Así que, Lili, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien. Che, gracias, pero lo de diva es mucho, ¿eh? Pero a mí me encanta. Sos la diva y sos la que más se pide en este programa y vos te haces desear y nos haces Inti Pregunta, Lili. ¿En serio? Sí, bueno, en serio. Me motivan, ¿eh? ¿Viste? Vamos a tratar de ponerle pila entonces. Sí, sí, sí. Y esta semana venís con una artista, sí. Una actriz. Igual con la cortina que estamos escuchando de fondo, me parece que ya todos sabemos de quién estamos hablando. Yo no, porque voy a confesar no que... No te hagas la que sos más chica y por eso no reconoces la cortina. Y yo reconocí la cortina tipo no vintage. No nos humilles de esta manera, no, por favor. No, por favor, Flor, no me puedes decir. Mirá que voy a deslizar una lágrima sobre el micrófono. Y pero yo, dense una idea que cuando esta novela salió al aire y se hizo muy conocida esta actriz que sigue estando vigente... Se lanzó a la fama. Exactamente. Yo tenía 2 años, chicas. Yo ¡basta! No... ¡Silencio! Bueno. ¡A nadie le importa! Bueno, ya dimos muchas pistas. Totalmente, igual, ¿no? Totalmente. Es una grosa, total, divina, dulce. La verdad que es un placer haberla entrevistado. Yo quiero que Liliana le dedique este bloque a un compañero de INTI que se llama Marcelo Isleño y trabaja en el área de metrología legal. Es un admirador de hace años de esta personalidad, que no vamos a decir el nombre, pero todos creo que ya sabemos quién es. Así que Liliana, me parece que si querés se lo podemos dedicar. Y te comento, Marcelo, ella responde absolutamente todos los tweets. Así que si sos realmente tan admirador, jugate y escribile. Bueno, con este consejo entonces vamos a escuchar a la personalidad de esta semana de INTI Pregunta. Bueno, mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les quiero contar que la personalidad argentina que aceptó el desafío de este juego, ¿no? De esta sección del programa, en esta ocasión, es una actriz con una sensibilidad increíble. Y bueno, cuando yo les diga esto ya sabrán quién es. La voz en el teléfono que tenemos hoy, sí, es Carolina Papaleo. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación, Carolina. Pero encantada de la vida de charlar un rato con vos. Bueno, como sabrás, este programa trata sobre tecnología. Vamos a empezar con un jueguito. Va la primera. A la hora de ir a comprar un repuesto para el auto, ¿qué etiqueta debemos mirar que tenga impresa? Yo te doy las opciones. 1. El certificado de homologación de autopartes y elementos de seguridad, que se llama CHAS. El certificado de calidad segura, CAS. O el certificado de autenticidad, K. ¿La 1, la 2 o la 3? Hacemos más fácil. Yo creo que la 3. ¿La 3? Sí, entendí cada uno lo que era. ¿La 3? Sí. No. No, vos sabés, primero, sí, exactamente, estarías entre, homologado. Claro, exactamente, vos sabés por qué, porque la homologación la realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es decir, que si cuenta con esa etiqueta, estamos seguros que ese producto va a ser seguro, ¿no? Que no va a correr riesgo nuestra vida por una falla en su fabricación. Ajá. Así que bueno, pero por lo menos me enteré de eso. Eso, todos los días aprendemos algo. Claro. Va la segunda. ¿Cuántas pilas se importan al año en nuestro país? Yo te doy las opciones. ¿50 millones, 1000 millones o 600 millones? Y voy a elegir la del medio porque no sé, para sí, pero deben ser como un montón. ¿Cuántas? Contame vos. Son un montón, sí, pero no, por suerte no son 1000 millones. ¿Son menos? Son 600 millones. Sí, porque no se fabrican pilas acá. Sí. Todas son importadas. Y se necesita pila para todo. Y se necesita pila hasta para levantarnos a la mañana. No, porque lo que pasa es que después del tema de la pila, es que es una, la degradación de la pila es el tema, cuando uno la tiene que tirar. Exacto, sí, ese es un temón, Claro. Exacto, sí, se están estudiando, en Argentina hay varios organismos de ciencia y técnica que están estudiando posibles usos de esas pilas, porque la verdad que son un peligro para el medio ambiente. Exactamente. Es verdad, pero bueno, por ahora se importan, no se fabrican y son un montón, más o menos 15 por habitante por año. Carolina, contanos un poquito vos cómo te llevas con la tecnología en tu vida. Con la tecnología, bien, yo para mí la tecnología tiene que ver todo ahora con lo que son las redes sociales, digamos, ¿no? Eso es lo más tecnológico que tiene que ver con el funcionamiento de los teléfonos y de lo que es, cómo se va los programas dentro de la computadora. Igual yo soy alguien que soy el paladín de lo retro, me encanta lo retro, sí, soy una gran defensora de lo retro. En el programa mío de Secretos de Novela todo el tiempo estoy rescatando cosas que tienen que ver así como de un pasado, porque claro. Bueno, porque me parece que a veces la tecnología, la dificultad del aprendizaje y esta cosa de que se vuelve obsoleta todo el tiempo, nos lleva mucho tiempo de nuestra vida aprender lo nuevo. Entonces, me parece que a lo mejor no es tan necesario estar todo el tiempo con lo último. Exactamente. Y que bueno, si uno da un salto y cada tanto aprende, porque bueno, porque se quedó con algo de la tecnología que está muy antiguo para lo que para el estándar medio de lo uh-huh. que usa el resto, entonces cada tanto a mandarte como un aprendizaje, un ILBEN completo, me parece bárbaro. Ahora, estar todo el tiempo mirando un aparato para ver cómo funciona, yo creo que mi teléfono debo saber cuatro funciones más o menos. Sí, es lo que la mayoría nos pasa, ¿no? Claro, yo ya con esas me manejo, o sea, no necesito un teléfono que cuesta muchísimo, porque la verdad lo tengo, pero no es que no nacimos con esta tecnología y nos cuesta muchísimo acostumbrarnos. No, y entonces, y además también creo que a los chicos que les es más fácil aprenderlo, pasan un montón de tiempo aprendiendo a ver cómo se... como muchas horas de la vida aprendiendo a ver cómo se usa el aparatito. Eso en algún punto me parece una pérdida de tiempo. Y a ver, contame un poquito, la tecnología aplicada a tu profesión, porque vos estás en la televisión, sí. Has hecho muchísimas telenovelas, sos una romántica eterna, pero me imagino que tendrás varias anécdotas relacionadas con ese tema. Y bueno, no sé qué hubiese ocurrido con mi novela, digamos, bisagra, que ha sido Una voz en el teléfono, con sí. el tema de la tecnología. No sé, si hubiese existido los celulares, no hubiese existido la novela. No sé, ¿te acordás? Es verdad. Claro, no sé qué hubiese ocurrido de mí y de mi carrera. Es bueno que hay una utilización y una viralización y una cuestión de que antes promocionar un espectáculo, por ejemplo, yo que hago bastante teatro, al promocionar un espectáculo uno tenía que caer sí o sí en estas cuestiones de ir a los programas o gastar un montón en publicidades en los diarios. Bueno, todo eso ha sido, gracias a todos los avances tecnológicos, sí. ha sido reemplazado con que muchas veces te hacen una nota por algo que vos publicaste en el Twitter. Claro. Y podés promocionar, yo hago promoción de mi espectáculo, de sorteo, de libros, un libro que escribí, Ser Mujeres Cálidas. Eso, contamos un poquito. Claro. Ahora vamos a preguntarte qué proyectos tenés a futuro. Soy trabajo... todos los días presento el programa en Canal 9, Secretos de Novelas, uh-huh. Y después estoy haciendo, mira, terminé el fin de semana pasado una obra de teatro que se llama, tres temporadas se hicieron, Las Mujeres No Saben Decir Adiós, y sí. estamos viendo si la llevamos o no a España, así que estamos contentos con eso. ¡Wow, qué lindo! Y después los sábados, que todavía me falta... terminar, me falta este sábado el 8 de agosto, estoy haciendo en el mismo lugar, que es en el paseo en el Complejo La Plaza, estoy haciendo una obra que se llama SOS Nací Mujer, que la escribí yo, basada en el libro que escribí, que es Ser Mujer es Caro. Tiene que ver con los modelos mentales, cómo fuimos criados, con los cuentos, con los estándares sociales que nos ponen a las mujeres, que son bastante altos y nos tienen bastante frustradas, uh-huh. como para seguir... alimentando a una sociedad capitalista como la que vivimos, y al final es el encuentro con los hombres. ¡Qué bárbara! Increíble. Bueno, Carolina, te queremos agradecer enormemente este tiempo que nos dedicaste. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, me alegro haber compartido y aprender algunas cosas como aprendí esta mañana. ¡Ah, viste! Sí, es verdad. Un beso enorme, Carolina. Un besito. Chao, mi amor. Chao. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y vamos a invitar a los oyentes a una feria, pero también vamos a comprender más sobre el mundo de la farmacia y la bioquímica, porque se está realizando en estos días en el Centro de Exposiciones Costa Salgueiro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la Expo FIBI, que es la Exposición de Farmacia y Bioquímica Industrial, y el responsable de hacer la exposición es la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial, SAFIBI, y estamos hablando con el doctor Federico Montes de Oca, que es el titular de SAFIBI, para entender un poco más sobre la actualidad de los laboratorios y la actualidad de la farmacia en nuestro país, sobre todo por un dato que nos llama mucho la atención a nosotros, que es que en Argentina el 50% de los medicamentos son de industria nacional, un número que la verdad desconocíamos y que nos llamó muchísimo la atención. ¿Esto es así, Federico? Hola, muy buenos días, sí, es correcto. somos uno de los pocos países del mundo donde se da ese porcentaje. La verdad es que es un orgullo para la Argentina poder decir que más del 50% del mercado es abastecido por firmas nacionales, locales, y más del 60% de las unidades. De hecho, es más del 60% de las unidades porque obviamente las firmas locales son más competitivas y tienen mejores valores en el mercado, por lo tanto tienen mayor cantidad de prescripciones. ¿Cómo se explica esto? Uh-huh. Una de las explicaciones que podemos dar es que muchas de las empresas que fabrican medicamentos en la Argentina son empresas familiares. La mayoría de las empresas más grandes de la Argentina tienen el nombre de la familia. No puedo nombrar los laboratorios, pero... pero nombres alemanes, por ejemplo. El ¿no? que apellidos parece alemán no es alemán, es argentino y es el nombre de la familia dueña. ¿No es de origen alemán? Puede ser que originalmente los antepasados sean de origen alemán, correcto. Pero la empresa no tiene nada que ver con Alemania. Claro, es claro. 100% argentina. Y, digamos, otras empresas que siguen. De las cinco primeras en el ranking de ventas en la Argentina, cuatro son argentinas y todas son familiares. Son, digamos, y llevan el nombre de la familia, por lo tanto han resistido el proceso de extranjerización a lo largo de las décadas en la Argentina. La verdad que las empresas grandes multinacionales han comprado a las empresas argentinas. Hoy, no sé, muchísimas empresas que antes eran de una familia local fueron adquiridas. Bueno, en el caso de las farmacéuticas creo que no se ha dado porque vender el apellido es difícil y ha habido un amor propio muy grande. Uh-huh. Y gracias a eso hoy tenemos una industria farmacéutica que tiene más de 200 empresas, que emplea más de 10.000 personas en forma directa y más de 100.000 en forma indirecta, porque al haber industria, al haber producción, hay toda una cantidad de otras pymes y empresas que tienen que trabajar para poder abastecer las necesidades de la industria. Pensemos en un medicamento como un comprimido. Ese comprimido tiene, si vamos desde afuera, desde lo último hacia el principio, hay estuches. El estuche se fabrica en la Argentina, se imprime, hay que hacer el cartón, hay que hacer el papel, bueno, hay que imprimirlo, las tintas. Ya solamente en el estuche se genera toda una cadena de trabajo muy importante. Vamos al blister. El blister tiene un PVC, tiene una parte de aluminio. Todo ese aluminio se hace acá en la Argentina, desde la extracción en las minas hasta después el laminado, el extrudado, la impresión. Toda esa cadena es enorme. Ese es el círculo virtuoso de la producción nacional de cada país, ¿no? Por eso Estados Unidos hoy vuelve a traer de las fábricas en China su producción a su propio país porque necesita generar ese círculo virtuoso. Entonces, tenemos desde un en un estuche de comprimidos, el cartón, el blister, el aluminio, y después están las materias primas que componen el comprimido, desde los excipientes que son necesarios para poder formar el comprimido y el activo. En Argentina se producen varios excipientes. Hay algunas plantas químicas que producen activos, pero la realidad es que ese mundo, el mundo de los activos farmacéuticos, el principio activo, es un mundo hoy que está globalizado y que los fabricantes más importantes están en China e India. Eso es así porque ellos han logrado una economía de escala muy grande y proveen a todo el mundo. Federico, ¿podés aclararnos qué son los excipientes? Los excipientes, a ver, el comprimido que está adentro del estuche y adentro del blister tiene un componente que es el que produce el efecto terapéutico. Ese componente que produce el efecto terapéutico a veces son pequeños miligramos, o pueden ser 100 miligramos o 500 miligramos. Ese producto activo no se puede comprimir directamente, no tiene las propiedades como para hacer un comprimido. Entonces se lo mezcla con otras moléculas que permiten que ese activo se pueda manejar en una comprimidora y obtener un comprimido que no se desarma, que resiste estar adentro del blister, pero que a su vez, cuando ingresa en el organismo, permite la liberación del activo, se desarma, se disuelve. Ahí está todo lo que los farmacéuticos somos especialistas, que es el formular, hacer la fórmula del comprimido. Entonces buscamos cuáles son los excipientes y en qué relación tienen que estar para que se pueda formar el comprimido, y ese comprimido después, cuando es ingerido, libere los miligramos de droga activa que tienen adentro. Al organismo. Y yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta la descripción que hacíamos del mercado, de la cantidad de empresas que existen y que son históricas y que fabrican y producen tantos medicamentos de industria nacional, ¿se prevé o se puede llegar a hablar de que estos activos, o sea, que las drogas que componen los medicamentos, puedan ser de producción nacional? Porque es como un poco ese desfasaje, ¿no? O sea, tenemos una industria que produce el 50% de los medicamentos, son de industria nacional, pero una gran parte de esos componentes, que son las drogas, que son los activos, se siguen importando porque no hay producción local. ¿Se prevé que pueda haber producción local de esas drogas o se va a seguir importando de China e India? Es muy... Hay otros proveedores, hay proveedores en Estados Unidos, Europa, pero realmente el problema es un problema de escala. Es muy difícil competir con fábricas enormes en China e India con salarios de $100 por mes y que además venden a todo el mundo. Realmente esos son los proyectos a nivel nacional que deben ser encarados para de alguna manera fomentar, y el gobierno nacional está tratando de trabajar en ese sentido, de desarrollar. Creo que... ¿Qué pasa, por ejemplo, con la producción pública de medicamentos? ¿No podría hacerse desde los laboratorios públicos esto para que el tema del mercado no sea el que regule la producción de los principios activos? A ver, el Estado tiene que... A eso iba. Me parece que como los recursos son limitados y esto es competir con naciones que tienen la tercera parte de la población mundial. China e India, entre ambas, tienen 2.500 millones de personas. Eso es un mercado laboral inmenso en el cual pueden tener una mano de obra prácticamente, digamos, sin costo, y es muy difícil competir contra eso. Entonces, donde nosotros tenemos que competir y a lo que tenemos que apuntar es a lo que la Argentina especialmente está capacitada por sobre muchos de los países de Latinoamérica, que es en lo que tiene mayor valor agregado. Nosotros tenemos todavía en la Argentina una matriz científica excelente, una matriz científica que tiene que colaborar con la matriz industrial y volver a generar ahí otro nuevo círculo virtuoso, que es potenciar toda la capacidad científica que tenemos con la capacidad productiva, con la capacidad industrial que tenemos, y en eso el Ministerio de Ciencia y Técnica está trabajando hace ya varios años en desarrollar plataformas, en poner accesible todo ese conocimiento científico para que se pueda tomar en la industria, y este círculo virtuoso, matriz científica, matriz industrial, se extienda en el otro círculo virtuoso que habíamos hablado antes, que es la producción industrial, que además de los materiales que componen el estuche, me desarrolla también una matriz de fabricantes de equipamiento. Uh-huh. O sea, hoy Argentina tiene fabricantes de equipos farmacéuticos que venden en todo el mundo y generan y exportan y generan divisas que necesitamos para importar otras cosas. Claro, es como que se retroalimenta la cadena. O el exactamente, círculo. Exactamente. Entonces, la industria farmacéutica es una industria que en la Argentina tiene muchísimo potencial, que, digamos, nos destacamos en la región. Por eso, como asociación, nosotros somos una asociación profesional, somos farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, que estamos vinculados a la producción de medicamentos y que buscamos seguir perfeccionando nuestro conocimiento, actualizándonos, y digamos, como también como otra actividad, es que organizamos esta exposición un congreso científico, un congreso donde compartimos experiencias para que de alguna manera sigamos desarrollando la actividad, sigamos aprendiendo, sigamos conociendo las nuevas herramientas que disponemos para ser competitivos. Perfecto. Entonces, Federico, vamos a invitar a los oyentes a que se acerquen al Centro Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires hasta el 7 de agosto, entre el 4 y el 7 de agosto, para poder concurrir entonces a esta exposición de farmacia y bioquímica industrial y también a los industriales, ¿no?, para que se pongan en contacto entre ellos. Por supuesto, por supuesto. Van a ver los nuevos equipamientos, los servicios para la industria. La verdad es que, bueno, la idea es generar un espacio que siga fomentando este círculo virtuoso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Federico, con el doctor Federico Montes de Oca, el titular de la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan de ahí porque en el próximo bloque vuelve Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Cuarto y último bloque en Tecnología para Todos y vamos a hacer un bloque más distendido, un bloque un poco más relajado porque tenemos varias ofertas de cursos que por un lado va a estar dando el INTI ahora en el mes de agosto y por el otro también presentar algunas cuestiones que hacen al Ministerio de Industria, ya que hace algunos días nada más se puso en marcha el programa Mi Primer Registro. ¿De qué se trata? Es un programa destinado a pequeñas y medianas empresas, firmas familiares, emprendedores y universidades para que puedan registrar más sencillamente en el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, lo que tenga que ver con marcas, con modelos, con diseños. Recordemos que esto para los diseñadores, para los pequeños diseñadores o los emprendedores es muy importante, porque cuando uno hace algo no hay nada mejor que registrarlo para que nadie se lo copie, podríamos decir. Entonces, lo que hace el Ministerio de Industria con el INPI es fomentar el uso de las herramientas de la propiedad industrial, entender la importancia de la propiedad industrial, justamente para ganar en competitividad en el mercado. Porque lo más importante, como decíamos, es proteger los diseños. Así que para eso se lanza este programa Mi Primer Registro, que lo que hace es brindar acompañamiento con un equipo especializado del Ministerio de Industria para ayudar a los usuarios, o sea, a los pequeños emprendedores, a las firmas familiares y demás, a que puedan presentar la solicitud de registro y una vez que se realiza dicha inscripción pueda ya quedar protegido el producto y nadie entonces se lo pueda copiar ni usar, teniendo en cuenta la importancia que eso tiene. Así que para aquellos oyentes que estén en este proceso y quieran registrar una marca, quieran registrar un diseño, no tienen más que entrar a la página del Ministerio de Industria, que es industria.gov.ar. Allí tienen una solapita que es Mi Primer Registro y ahí entonces se contactan con el Ministerio de Industria para asesorarlos en todo lo que haga justamente, como decíamos, al registro de la propiedad intelectual de sus productos. También tenemos algunos cursos que está brindando Educación a Distancia del INTI, ¿no, Carmen? Sí, ¿cómo adivinaste? Estás muy yo estoy en todo. Estás en todo. Produjiste todo este programa. Un poco, pero también tenemos algunos cursos de INTI que yo no sé cuáles son. Sé no, que están, pero no sé cuáles está son. Está bien, yo tengo el machete, no te preocupes. Igual dijiste un bloque más distendido. ¿Estuviste como tensionada durante el programa? ¿Hubo algún inconveniente? No, ninguno. Salió todo perfecto. Salió todo natural, como bueno, decíamos. Sobre todo porque vino Liliana al piso, ¿no? Nos relajamos de una manera sí, increíble. Liliana y su cámara también. Últimamente tenemos muchos programas en los que nos sacan fotos. Yo tengo que aprender a... Uno tiene que venir ya producido. Ya te dije que tenés prohibido subir esas fotos. Bueno, como te decía, Flor, tengo acá el machete y vamos a hablar de unos cursos a distancia que viene brindando el INTI ya hace varios años en distintos rubros, porque el INTI abarca todos los rubros que tienen que ver con la industria argentina, nacional. Y vamos a hablar de dos temáticas. En este caso, para el mes de agosto, el 4 de agosto, se inicia un curso a distancia basado en las TICs, en lo que es las tecnologías de información y la comunicación. En este caso específicamente estamos hablando del aprovechamiento de las videoconferencias por internet. ¿Querías agregar algo más, Flor, o paso al curso que nos falta? No, creo que tenemos un curso más, ¿no? Sí, en este caso nos vamos a otro tema, es la producción de quesos artesanales y ricota con leche de vaca. Eso mirá es para vos. Que vean la amplitud de cursos que se dictan desde el INTI, porque además son todas las temáticas que se abordan desde el instituto. Así es. Tiene que ver con la elaboración artesanal de estos productos para poder aplicarlos a un emprendimiento productivo. El inicio de este curso es el 11 de agosto y para cualquier curso que quieran realizar, sea este o informarse sobre más cursos que brinda el INTI a distancia, tienen que escribir un correo electrónico a ted@inti.gov.ar o si no, pueden llamar al 011, si están en el interior, 4724-6200, interno 6149. Perfecto, y entonces ahí se contactan y tienen más información sobre los cursos de educación a distancia. Nosotros llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos. No nos vamos a ir sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional por prestarnos y cedernos los estudios para poder grabar el programa. A Claudio, que como siempre nos soporta y nos tolera todas las semanas ahí del otro lado de la pecera, nos hace chistes, nos saca fotos y le pone muy buena onda a todos nuestros programas. También a todas las emisoras de Radio Nacional que nos retransmiten en el interior del país, a las emisoras de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permiten que el programa llegue a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y a todos nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por estar allí. Nosotros los despedimos, pero los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión de Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015. La nueva generación. En el aire.